tempi quando per l'Urione sentivi ancora il suono d'un pianino, accordi di chitarra e mandolino, e Nina s'affacciava dal barcone. Era un motivo semplice che riscaldava l'anima de Roma nostra piena di bontà. Nannare, perché te sei innamorata di sta musica americana? Americana! Ma perché? Te sei scordata che sei romana, gli stornelli non canti più. Non canti più, Bruno, non canti più. Al acordeón. Y con todos ustedes, Juan Gamba, al lado. Ah. Al lado, sí. Yo no traigo acordeón. Somos Ñaque de Bruno y Gamba. El que cantaba y tocaba era Bruno Culo, y yo soy el que hace todo aquello que se puede hacer con la cara y con los gestos. Juan Gamba, para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta entrada. Siempre estamos aquí, Rafa y yo. ¿Presentas tú? Ya, no lo han resuelto. Juan y Bruno no lo han resuelto. Así es. Pues ellos son Ñaque de Bruno y Gamba, como bien dicen, y pueden ver este espectáculo, El viaje de los tambores, en la Escalera de Jacob. Los domingos. Solo nos quedan dos domingos. Tenemos la buena suerte de tener bastante trabajo. Uh-huh. Tenemos un poco de gira por España. Uh-huh. Y no podíamos estar más tiempo en Madrid, pero teníamos muchas ganas de hacer un poco de temporada, que han sido tres domingos, empezamos ayer. Uh-huh. Y nos quedan dos. Uh-huh. El 17 y el 24. Uh-huh. A las 8 de la tarde. Pero bueno, con compromisos de volver quizá en unos meses. Por supuesto, sí. Hacer ya una temporada más días. Exactamente, y depende un poco de la agenda, porque como os decimos, tenemos ir a taquilla en Madrid es complicado. Sí. Y ir a caché fuera de Madrid es agradecido. Entonces, me pues quedo claro, con el titular, exactamente. Ese es el titular. Vamos a estar en Salamanca, en Valencia, en Canarias, en Barcelona, y todo pues contratados. Entonces, en Logroño, en Guadalajara. En Logroño, en Guadalajara, exactamente. Eso como es ya mismo la semana que viene, ni lo pienso. Logroño el día 21. Exactamente. Guadalajara el día 23. Exactamente. Salamanca 28 y 29. Exactamente. Y, perdóname, dime el día otra vez. Lo apunto en la agenda. Luego te doy la hoja, no te preocupes. Luego te da la hoja y te bajas el programa de internet, pues, y acaso, ya lo tienes. A saber quién ha subido esta información de vuestra página web. A saber, ¿eh? ¿Tenéis un hacker ahí o algo? Total. Bueno. Sois un músico y un clown. Un payaso, como exacto, dicen en la obra. Exactamente, un payaso. Un payaso. Igual que las limpiadoras no son cleaners. Lo has dicho con la boca pequeña. No, lo he dicho con la boca más grande que puedo tener, y soy un poco bocazas. Vale. Bueno, ¿de dónde nace esta unión? Bueno, pues nos hemos juntado en la calle, realmente, donde se cuece un poco todo, aquí en Madrid sobre todo, que tiene un clima así agradecido para esto, y nos conocíamos ya de alguna cosa, y al final pues ha nacido una obra que nos ha sorprendido a los dos, porque nos gusta mucho a nosotros y a la fue gente, una circunstancia, o sea, realmente no fue buscado. Yo llevaba 6 años con un dúo que nos llamamos Gamba y Ginny, que hacíamos también un trabajo de clown, y ella, Ginny, se hizo madre, vamos, se hizo madre a sí misma, sí. Se embarazó, no sé cómo lo hizo, bueno, en fin. Luego te contamos. Me pidió, exactamente, el caso es que me pidió una baja de maternidad en la que yo no tenía nada que ver, y me encontré con Bruno un día por la calle en plan de: Bruno, ¿qué haces este verano? Pues tío, este verano no hago nada, como todos los veranos. Y entonces había caído en mis manos este texto, y yo llevaba tiempo, porque yo, además de clown y payaso, trabajo también mucho haciendo narración oral y cuentacuentos, y yo llevaba mucho tiempo queriendo contar una historia que fuera un solo cuento, y encontré este texto que realmente me cautivó, y fue como: Bruno, vamos a recuperar la esencia de los juglares de antes, que cuentan, cantan, representan y vuelven otra vez al cuento, y es un poco lo que hemos buscado, siempre con una cosa como muy actual y muchas referencias a nuestro día a día y mucho humor cotidiano, pero una manera de hacer como nosotros nos imaginamos que debía contarse en las plazas antiguamente. Sí, de hecho ayer en la Escalera de Jacob, que es uno de los sitios en que hemos tenido mejor iluminación, o sea, que sí que tiene algún medio interesante, nos dijeron: bueno, ¿y el sonido cómo va? Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos sonido, tenemos como que no tenéis sonido, pues hacemos todo nosotros. Uh-huh. Así es. Entonces esto nos facilita mucho a la hora de viajar, a la hora de estar en cualquier lugar, porque yo soy músico en el sentido también literal, entonces uh-huh. tengo un grupo grande que se llama La Malaracha uh-huh. y sé qué quiere decir amplificar. Claro. Sé, además somos 7 músicos y mi felicidad absoluta es uh-huh. llegar a un sitio, no tener que hacer prueba de sonido, uh-huh. y porque lo inventamos nosotros siempre. Sí. Tienes más libertad. De hecho, la ficha técnica del espectáculo dice que con 4 metros de ancho y 2 de fondo que eso es suficiente, ¿no? Así que eso para los programadores, ¿no? Es sí, que mira que hay sitios, ¿no? Con esas dimensiones. Sí, sí. De hecho, es curioso porque en el dossier sí que damos unas especificaciones un poco más amplias de lo ideal que sería tener una buena iluminación. Y hace poco de Salamanca, que actuamos en el teatro, pero de la biblioteca municipal, claro, me llamó, oye, que está viendo el dossier, nosotros no tenemos todo eso, porque claro, le pido... 5 par, 2 PC. Dice, no podemos iluminar tanto. Digo, tranquila, que lo podemos hacer en el hall de entrada, porque realmente es eso. Nosotros, la escenografía es 2 tambores, una vela y una silla. Uh-huh. Y luego, pues hay acordeón, guitarra, que los lleva a cuestas cual tortuguita Bruno, y un kazoo que lleva en el bolsillo, si no se le olvida. Que a veces pasa, ¿eh? Que se haya las trompetas, se haya las trompetas de un duque y de un. En un castillo de un guardia, y ha pasado varias veces que como venga, llega el duque, y no tenía el castillo de... para papá papá. Pues yo lo vi ayer, me gustó, lo disfruté, pero lo eché de menos no verlo en calle. Al fin y al cabo sois uh-huh. dos juglares para verlo en calle. ¿Cómo funciona en calle? Entiendo que es para mi modo de ver, y con la experiencia que tengo yo con el programa en calle, uh-huh. Creo que estaría estupendo en una claro. plaza, en un es espacio. Un espectáculo que funciona muy bien en calle, pero programado en calle. Claro. Es decir, sí, que sí, la sí. gente sepa que va a un espectáculo, porque no es un espectáculo de calle, de crear no, corro. No, claro. Hasta ahora no hemos tenido la ocasión, pero porque no se ha dado simplemente uh-huh. de que nos contrate alguien para hacerlo en calle. Casi estuvimos en la maratón de Guadalajara, pero por una cuestión de fechas, pues no se hizo, pero... Pero bueno, yo creo que efectivamente es su ámbito. Lo que pasa que, bueno, hay pequeñas cosas como eso, que tienes que sonorizarlo. Sí, sí, en ese caso. Entonces sí. se necesitan micrófonos de ambiente, en fin, uh-huh. o sea, ya son otros requisitos, pero desde luego, si hay algún festival interesado en ello, nosotros somos sus hombres. No lo digas muy alto, por si acaso. La calle tiene muchas cosas buenas y algunas malas. Sí, malas. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo que he hecho bastante solo también con músicos y tal, por ejemplo, las voces tienen... Es un problema grande. Sí. Entonces, yo estuve en el Festival de Cáceres del año pasado, en octubre, de primer encuentro de juglares de Cáceres. Entonces estaba pues con un traje de juglar, con el acordeón y tal. Y lo que realmente tenía potencia era el acordeón, ni claro. siquiera la guitarra. Claro. No se escucha nada. Entonces, a la hora de cantar pues o de contar, tendrías un problema de acústica. Entonces, la calle... puede funcionar, pero con unos requisitos técnicos más grandes uh-huh. que en una sala, que un espacio. Sí, pero me refería más al carácter del espectáculo. Sí, claro, como tal. Yo ya os digo, lo vi ayer, pero yo añoraba verlo en calle. Claro. En una placita, bien recogido, con una acústica bien y tal. Pero porque funciona muy bien. Creo claro. que funciona sí, bien, sí, fantásticamente. Sí. Como viaje, ¿cuál es? Claramente la calle es el sitio, ¿no? Para viajar. ¿Y qué cuenta los tambores? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Cuenta un viaje, es un viaje casi que alrededor del globo, aunque no se cita ningún país, y es un viaje personal, yo creo, porque hay una frase que la podemos desvelar, porque se dice al principio, se dice en medio y se dice al final, que es empezamos una nueva vida, nos vamos a otro país. Y eso es un poco lo que a esta gente le quema, ¿no? Quieren empezar una nueva vida, quieren buscar un nuevo país, quieren romper con todo y iniciar su nueva vida. No sabemos cómo se imaginan esa nueva vida, no sabemos cómo se imaginan ese nuevo país, y realmente es aquella frase de lo importante no es el fin, sino el viaje, donde no dónde vas, sino todo es el camino, la vida, el río, es como esa filosofía de, bueno, es en el andar donde se aprende. Es lo que cuenta un poco la historia. Esto dicho así suena en plan un poco denso, filosofía de tercero de BUP, pero no es para nada nuestra intención, sino todo lo contrario. O sea, todo esto lo vemos desde una óptica de la diversión, de nuestra propia experiencia y del cachondeo. Digo yo. Digo yo, dices tú también. Yo siempre digo... poco lo mismo, digamos. Es muy aburrido también, pero... Además, o sea, si el músico es más filósofo pues... que yo, o sea, es un desastre. Pues yo, como hasta ahora he estado viajando mucho, entonces yo soy italiano y he estado... ¿En serio? En serio, en serio. ¿Qué lo diría? Eso no se diría, pero es así. No se ha preparado el acento para esta entrevista. Entonces he estado viajando pues bastante hasta llegar aquí, ya llevo 4 años en Madrid, parece que me he parado, pero realmente no se sabe, entonces yo creo que la filosofía del viaje, del movimiento, pues realmente es, nos pertenece mucho, uh-huh. Y eso contado con la ironía de Gamba, con la música y con eso, pues resulta interesante, porque al fin y al cabo la gente lo entiende y yo creo que lo comparten, lo uh-huh. comparten todos. Eso que lo diga el que lo ha visto, que nosotros está feo. Que sí, no, no, evidentemente. Rafa, vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer el comentario de la persona que ha visto el espectáculo y yo, la persona de la, y yo el comentario de la persona que ha visto vídeos y tiene dudas sobre los vídeos. ¿Pero puedo cambiar la voz? No, sí, es verdad que sí, son lugares comunes de todos. O sea, pues cuando llegabais a... Bueno, todas las historias, no voy a destripar nada, pero todas las historias que vais contando. A mí de repente me recordaba a un particular, una particular odisea de... No, uh-huh. no lo sé, o sea... Por ahí van, por todas las peripecias que van pasando, sí. todas como las pruebas que, veis, que van pasando estos dos personajes mm. y este pueblo que al final se marchan todos juntos a descubrir esa nueva realidad. No sé si van por ahí los tiros, quizás. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Que... Muy bien, yo creo que un 7. Le ponemos un 7. Le ponemos un 7. Un 7, un 8. Es que somos muy estrictos. Pero 7 sobre 7. Exactamente, eso es. No ha entendido bien el final, yo creo. Por eso es un 7. A mí me ha fascinado, por lo que he visto en los vídeos de internet, la intensidad con la que... con la que se lleva a cabo. Sí, me ha fascinado porque he visto 4 o 5 minutos y he estado así. Uh-huh. He tenido que estar así. Qué bien. Uno, a ver, uno cuando va al espectáculo está interesado en ver el espectáculo, uh-huh. pero no sé, como que es muy rico en matices y, uh-huh. y tiene muchísima información, ¿no? Muchísima. Hablando de intensidad, particularmente ayer acabaron empapados en sudor. Es que claro. Pero siempre es así, sí, además. Ahora canto, ahora hablo, ahora gesticulo, ahora esto. Sí, pero sobre todo Gamba, ¿eh? yo sudo más, yo me cambio hasta la ropa interior al acabar. Es verdad, es que yo necesitaba también, eso es verdad. Él tiene los cambios sí. siempre perfectos y yo menos. Hombre, la verdad es que es, lo que se ve en el vídeo, yo creo que hemos conseguido que ocurra durante esa hora, porque nosotros cuando lo montamos fue como una partitura. Teníamos un texto que más o menos fuimos adaptando y era como temas musicales, ¿no? Entonces decíamos, venga, aquí voy a hablar yo y tú tocas el tambor. Y ya cuando llevamos 2 páginas era como, bueno, hay que cambiar. Esta fórmula ya, venga, ahora, ¿qué tal si ahora hablas tú y yo hago algo de gestos? No tan así, pero eso era, y realmente lo hicimos como partitura, es decir, lo vimos y dijimos, oye, aquí faltaría que entre un poquito de nuevo el acordeón, o sea, y estamos realmente todo el rato que suena la guitarra, que suena el acordeón, no hay una propuesta que se alargue más de 10 minutos. La idea es romper constantemente, ¿no? Exactamente. Sobre todo los primeros, digamos, 6 o 7 minutos en que damos como una especie de muestra, ¿no? De, bueno, no de esas capacidades, sino una muestra de lo que va a pasar en la obra. Entonces, cómo como se va a contar, sí. Exacto. Luego sí que hay momentos más tranquilos, porque también nos hace falta tanto a nosotros como a la gente que no todo el rato sea un río de ideas. Claro. En un momento dado, pues estamos en un campamento, pues tocamos un tema así, tranquilo, para relajar. Pero en general sí que es, y estos son comentarios no míos, menos más de la gente, ¿no? Y luego yo creo que está también lo del callo del Café Teatro. Claro. Nosotros no estamos estrenando ahora, llevamos un año con este espectáculo, unas 40 funciones y sobre todo hemos actuado en Café Teatro. Uh-huh. Y que tienes la cercanía del público, tienes que, esta cosa, que ves la cara, exactamente, hasta ves la cara de todo el mundo, ves la máquina de tragaperras, donde la atención también a veces es lo más cercano a hacer calle en el sí, radio, por eso, para mí te tienes que ganar sí, cada momento. Exacto. Nosotros de hecho ayer precisamente lo comentamos y lo sabíamos y lo disfrutamos y lo comentamos después, el hecho de estar en una sala donde la gente ha pagado más que simplemente la consumición por ver el espectáculo, donde no hay ninguna distracción, nosotros nos la gozamos realmente, claro. La de ayer, porque es decir, puedo decir, y había un silencio y hay un silencio, claro. Cosa que normalmente cuando dices y hay un silencio ¿hasta qué tampoco punto tanto eso? Porque les callamos. ¿Hasta qué punto afecta eso cuando estás en acción? Bueno, es callo, ¿no? O sea, hay veces que te saca también, es eso que tenemos de un poco metralleta, de muchas propuestas y de captar a la gente. Modestia aparte, conseguimos que los bares se callen, o sea, realmente. Otro titular. Pues quítalo de modestamente. No, pero, o sea, claro que te distrae, obviamente, pero es parte de también del, no no sé, como del aliciente, ¿no? De que uh-huh. no sea ver, todo fácil. La entrada, que es la canción que tocamos, que toqué antes y que tocamos juntos, es la entrada del espectáculo. Entonces, cuando salgo yo al principio, que sea un café, teatro, lo que sea, ante todo el acordeón tiene un sonido que llega dentro del alma sí. Del mundo, de la tierra, y la gente dice, ah, ¿qué será esto? Y luego yo me acerco personalmente a las mesas, les miro en plan... así como me estáis viendo exactamente. Estoy aquí, ¿no? Y la gente se tiene que, de alguna forma, se tiene que callar, porque si no es casi una falta de respeto, digamos, ¿no? Entonces, como que así es como empezamos. Y yo creo que es una fórmula que, luego, claro, siguen hablando, ¿eh? Pero lo logramos bastante. Sí, pero evidentemente como actores ya tenéis los trucos adecuados claro. para saber controlar ese tipo de cosas. Sí. O el callo, que ya que lo habéis antes de, sí. de mucho tiempo trabajando en cafés. Exacto. Y yo creo que también hay como un clic, ¿no? Saber, hoy actúo en un café teatro y claro, te da un tipo de alerta, obviamente. Hoy actúo en este otro sitio y tienes otro tipo de alerta, no significa que te relajes, simplemente claro. puedes trabajar uh-huh. o probar cosas distintas en un lado, en otro, desde luego la cercanía con una serie de personas que están a un centímetro, uh-huh. te hace estar con una apertura de claro. todos los sentidos, que a lo mejor en un teatro te permite disfrutar más de todo el trabajo que te has planteado, ¿no? Es exactamente. Yo creo que ahora la búsqueda es va un poco a la dirección es la de la teatral, uh-huh, digamos. Uh-huh. Después claro. de tanto café teatro y hombre también hemos hecho teatros, pero yo creo que la dirección va bien porque es mejor aprender y empezar por ahí uh-huh. para luego estar a gusto con Focus claro. y tal, que al revés. Claro, sí, porque sí. al revés sí. sí que es una desesperación, ¿no? Sí. Uh-huh. Y yo creo que también el espectáculo, también un poco por mi trayectoria y los sitios donde yo sabía que fácilmente podía venderlo, por así decirlo, está pensado con una mentalidad de café-teatro. Esa uh-huh. entrada se hace desde el público y yo entro después también desde el público, un poco como para decir, os cogemos por detrás como si fuera en la calle, ¿no? Uh-huh. Es, salimos al escenario. De hecho, a veces ayer nos presentaron y es como, no os presentes. O sea, es que nosotros nos presentamos. O sea, uh-huh. nosotros ya entramos y le pedimos a la gente que escuchen que les vamos a contar una historia. Hay un momento de pausa que no se hace pausa, pero realmente está creado porque hay cafés teatros que tienen caché y que te piden por favor que hagas una pausa porque es la única manera de que ellos saquen un poco de dinero con la barra. Sí, sí, sí. Entonces, todo en su idea está muy en el café teatro, pero luego la historia en teatro con el silencio, con la escucha, gana, vamos, yo creo que gana muchísimo. Creo. La pausa es un momento casi más divertido para mí personalmente. Porque, pues, precisamente esta metralleta que tenemos se para y decimos a la gente, pues, la verdad es que eso nos supera, es demasiado. Muchos cuentos, muchos países, ya está. Sí, sí. Es como compartir lo que alguna gente está en un momento pensando. Es como, oye, otro país, pero otro país de verdad. No, ya está, no puedo más. Así es. Desde luego es muy, personalmente, cuando ves un actor que ha trabajado tan cerca del público... Que tiene toda esa cantidad de recursos, en el fondo, aunque esté haciendo un clásico, ves que es un actor mucho más rico, justamente por lo que hablamos antes, ¿no? Pero claro. esa capacidad de estar alerta Exacto. y de no perderse nada de lo que pasa ni en la última fila, ¿no? Y eso es muy agradecer porque es la verdad, es lo que siempre hablamos, ¿no? Un actor muestra la verdad, lo que está pasando ahí en ese momento. Claro, es 100%, ¿no? Darío Fo, en ese sentido, me viene a la mente porque él lo ha dicho, mucha más gente lo habrá dicho, ¿no? Pero cuando tú sabes mirar a la gente, uh-huh. aunque haya 1000 personas, pues que cada espectador se sienta mirado, uh-huh. Y eso también pasa en la música y en muchas cosas, pues es fenomenal, porque uh-huh. Ya formas parte como espectador también del contexto que hay, de lo que claro. está pasando. Uh-huh. Nosotros que siempre tenemos pues eso, de 1000 a 1500 personas. pues, aproximadamente, ¿no? Uno arriba, ¿no? Luego hay otra cosa también que nos ha pasado, que no solo hemos hecho café teatro, también hemos hecho bibliotecas, uh-huh. y nos hemos encontrado contando en Carabanchel para un centro de día de uh-huh. señores mayores, incluso algunos con Alzheimer, gente muy muy mayor, y nos hemos encontrado incluso que se han equivocado, a pesar de que se vende como espectáculo de adultos, que nos han puesto niños. Uh-huh. Lo hemos recortado, pero en esencia hemos hecho el mismo espectáculo para chavales de 4 años y para yayos de 80 y muchísimos. Uh-huh. Y claro, eso también, lo que dice Bruno, te tienes que mirarles, tienes que buscar, ver dónde claro. están, se ríen de otras cosas, ¿no? Pero de repente con los niños había un momento que era como en las marionetas, que hay un momento que yo me giro y Bruno me va a disparar, Y es un momento que la gracia está en la reacción que yo hago, en la cara que yo pongo. Pero claro, los niños en cuanto ven eso empiezan, ¡cuidado, cuidado! Como el lobo, ¿no? ¡Que me te va a atacar! Pues es otra cosa que descubres de la obra. Dices, claro, esto visto así, y es verdad. ¡Qué gente... cabrón en los adultos que nunca me avisan! Y al revés con la gente mayor, pues lo que pasa es que algunos chistes, pues digamos que no los entienden tan rápidamente. Ya. Entonces el tiempo de reacción es mayor. Es mayor. Y nosotros pues no, nos quedamos un poco esperando, ¿no? Porque van a llegar. Entonces cuando se ríe, pues ya vamos a seguir, ¿no? Ya podemos continuar. Ya podemos continuar. Porque buscas determinadas reacciones como termómetro, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, más que termómetros, yo siempre digo, yo trabajo el humor y el humor será difícil de hacer, pero es muy fácil de evaluar. ¿Se ríen o no se ríen? Tú puedes hacer un drama, el silencio no sabes si interpretarlo como que se han quedado dormidos o como que están compungidos. O sea, salvo que oigas a la gente llorar, un silencio sepulcral, no sabes si es que se han ido todos a escondidas o que realmente les ha llegado. Con la risa es muy sencillo, ¿no? Entonces... nosotros tenemos los puntos donde sabemos que tiene que haber risa y donde no. Incluso hay momentos que no queremos que haya risa, pero no podemos evitarlo. Por ejemplo, cuando canta Juan Gamba. Cada vez que yo, cuando yo canto, hemos decidido que no sea un momento bonito y sea de humor, que al fin y al cabo es lo que siempre hago, porque no, no consigo yo ni cantar una canción sin que se ría. Pero bueno, es más fácil de seguir en ese sentido. Pues hemos llegado al final, chicos. Oh. Muchas gracias por haber venido, por habernos ofrecido la música, por haber hecho vuestra presentación. Dos días más en la Escala Jacob, los domingos. 17 y 24 de octubre a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Calle Lavapiés 11. En esa página web donde se pueden conseguir las entradas. Y digo esto... es lo mismo que he dicho yo antes. Exactamente. Sí, cuando hablaba con Agustín Jiménez, exacto. Digo esto porque ayer llenamos y se quedaron 20 personas fuera. Uh-huh. Y esto es una cosa que nos alegra mucho, pero también nos da pena por aquellos que no la compraron con tiempo y no pudieron venir. Así incluso que... quien la compró con tiempo... pues, y no fue a recogerla. No fue a recogerla a tiempo. Media hora antes. Media hora antes. La presentación. Pero vamos, confiamos en que vengan a Madrid más tiempo. Por supuesto. Pues sí. También van a estar en Logroño, Guadalajara, Salamanca. Mm. Van a estar en Carabanchel, claro que es aquí en Madrid. ¿En Chelva? ¿En Valencia? En Valencia, sí, en un festival Cuentantón. Eso ya el año que viene, entonces. El año que viene estamos en Chelva y estamos en Barcelona. También. Es que te has, olvidado de Valencia este año también, Radio City, y de Canarias, Tenerife. Los Silos, vale. Festival de los Silos. Vale. Escuchad de nuevo el programa para saber dónde podéis... Exactamente, si no, si ponen el viaje de los tambores en Google, les sale la página web la primera red. Y si lo ponen mal también les va a aparecer. También, bueno, si lo ponen mal puede que te manden a Uruguay Tambores, que hay un pueblo que se llama así. Sí, entonces sale nuestro espectáculo y luego viajes a Uruguay Tambores. Bueno, Juan, Bruno, muchas gracias. A vosotros. Y a los que estáis al otro lado, gracias por estar ahí un lunes más. Hasta el próximo. Adiós. Chao. When I get old, I'll lose my head many years from now.